Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto, que por lo que veo parece que está sufriendo un poco. Han debido tocar. ¿Ya está todo bien? Sí. Alegría, pues. Hola. ¿Qué tal estamos, macho? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Es que me estaba comiendo un gominolo que nos ha traído aquí. ¡Que ha hecho los añitos! ¿Qué? ¡Happy Berry para tú! Gracias, gracias. Happy Berry para la piratilla que la tenemos acompañada. Gracias. Nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Esos borrachos del AVE, arrancamos con la potencia de Bazooka Trupaz, unos noruegos de nuevo cuño que en los últimos compases del año pasado ponían en las tiendas su primer larga duración, el cual lleva por título Scandinavian Head Splitter. 11 temas currados de modo independiente y que caminan por una especie de thrash metal de tintes crossover, temas cortos y concisos. Apenas media hora dura este álbum, del cual hemos extraído un tema trepidante, potente y cargado de marra virgen, titulado precisamente así: The Bush Hounds of Hades, los borrachos, los sabuesos borrachos del Hades, y que está firmado por estos tipos que son noruegos y que responden al nombre de Bazooka Trupaz. Claro. Impresionante, tío. Vaya pepinazo de banda. Así es como hubiese sido Motorhead si Lemmy hubiese sido de Oslo. De Oslo, claro. Digo yo. O de Cascala, que está por ahí. Cascala, que está por ahí cerca. Cascala. No, que encima es que es un pueblo que está ahí, que existe, ¿eh? Sí. El pueblo de Cascala. Es verdad, es que es verdad. ¿Te imaginas tú que te vas de vacaciones para ahí y está eso lleno de maños? Los más tontos, todos los tontos maños están ahí, a los que mandamos. Va a dejar esto un momento, que os voy a enseñar la camiseta que llevo de cerca. Ahora. De cerca, la ah, de cerca. Vale. Que viene. Calla, que se va por la camiseta para que veamos la camiseta de cerca. A ver qué camiseta se echa. ¡A la Cascala! Que son a los de A la Cascala, que son vecinos de Oslo, ¿no? Saludamos a Javi Retro, que hola, acaba Javi de hacer acto de presencia. ¿Cómo estamos, Javi? Hola, Armero. Le damos besos a la vez que saluda. Muy bien, Javi. Bueno, pues vamos a recordar, Gashimoto, estamos recordando que estamos en Senderos del Rock, que emitimos todos los sábados en riguroso directo. Lo hacemos el programa de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Asalto mata radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola. Todos con un rollazo que madre mía, del amor hermoso. Y luego encima tenemos redifusiones también, por si te parecía poco escucharnos una vez, pues nos puedes escuchar tres veces. Dela. En Radio Mai, los viernes de 10 a 12 del mediodía, y en Asalto Mata Radio Rock. ¿Y esto qué le pasa? Venga, que empiecen otra vez los abuechos, chetos. ¡Viva los abuechos! Y en Asalto Mata, pues los lunes a las 7 de la mañana, y luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios, menos una horita para el archipiélago canario. Y tenemos un teléfono que es el 976-525-6645. Que nos hemos aquí con la precipitación esta de los borrachos de Hades. Es que se nos ha ido el teléfono, se nos ha ido toda cascala. Es que cuando al lado de Oslo. Bueno, ay, si Lemmy hubiera sido de Oslo, claro. Ciudadano de Oslo. Si lo dije, si sonarían como estos. Si ya lo dicen ellos, dice, os lo dije. Bueno, recordar también que si ninguna de las opciones que hemos mencionado te van bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, ahora sí, continuamos con más cositas. Incrementamos la mala folla en pasos agigantados para adentrarnos en el nuevo trabajo de unos húngaros. No, perdón, que me voy. Vamos a seguir así, llama a la Virgen, sí señor. Pero vamos a hacerlo con el mismo sentir, ¿vale? Los húngaros los pondré luego. Vamos a seguir con la misma forma de hacer música. Tenemos una banda veterana ya, una banda que ya hemos puesto en el programa unas cuantas veces. Sí. Unos yankees liderados por el carismático Captain Double de Pena. Que no es que de pena, pero es que se llama así el hombre. Toda una década han esperado para darnos un nuevo trabajo con las mismas premisas del anterior. Crossover en estado puro. Temas que pasan más rápido que inmediatamente. Con nueve piezas que apenas alcanzan los 22 minutos de duración. Rápido como el título del disco, que es Faster Than Death. Más rápido que la muerte. El cual verá la luz del próximo 28 de febrero, vamos, la semana que viene, con Armageddon Label. Técnica y agresividad se dan la mano en temas como este World's End, que es el que cierra el disco, además de ser uno de los más largos del mismo, con sus tres minutazos de duración. ¡Ojo, eh! Así que ahí va lo nuevo de los californianos. ¡Aira! Spreading fast! Legendeur del Rock, Odubi. Pues hacía que no escuchábamos aquí al DES, Hombre, que arrancando así el programa tenía que entrar el DES. Tenía que entrar el DES. Además, sí, tenemos, señor, que saludar a toda la peña también. Exactamente, que se nos ha olvidado, que aquí con esas velocidades y con el nivel etílico de los abuesos de borrachos de la DES, pues se nos olvida las cosas, claro, claro. Bueno, pues vamos a saludar a la peña, ¿verdad? Saludamos a Bufete Moriano, que acaba de incorporarse ahora mismito. A la gente del Comando Nou Barris, que veo que hoy hay tropa. Tenemos, aparte ya del José Luis, que no falla nunca, tenemos a mi tocayo José Antonio, y tenemos a la pareja que mola más que los de La Moraleja, a Mendis y Eva, que los tenemos ahí, escuchando el programa desde el barrio de Horta, en Barcelona, echándose unas birritas, sí, señor, muy bien, muy bien. Así es como mejor se escucha el programa, con unas birritas y con un vermucito, sí, señor. Este paso vamos a tener que hacer una peña, ¿eh? Claro, saludamos también a nuestro compañero Vampiro, que también Vampiro nos está escuchando. Y que, bueno, que por cierto, esta tarde hace una pinchadita, una sesión en el Corazón Verde, ¿vale? Sí. Saludamos al surfero rockero, nuestro amigo La Giralda Metálica, Samuel, desde las Canarias. Una horita menos siempre para Samuel. Y bueno, pues me parece que no tenemos a nadie más por aquí. Ya vale, ya. Joder, macho. Yo hubiera firmado yo así desde cuando empecé a hacer radio. Joder, que me escucharan 5 o 6. Madre de Dios, qué bien, qué alegría. Bueno, vamos a continuar con más cosas después de escuchar el nuevo trabajo de Airax. Alguien te escucharía antes, que te llamaban mucho por teléfono. Bueno, también. Sí, también, claro. Pero eso fue ya en el segundo, el tercer programa. Bueno. ¿De qué has? En el primero no. Bueno, Faster Than Death es el título del nuevo trabajo de Airax, del cual os hemos dejado el tema, que lo cierra. World's End, el fin del mundo. El tema más largo del disco, 3 minutos escasos, O sea, otro disco que pasa, pues eso, así, un suspiro. Y ahora sí que vamos a incrementar la mala folla, así, a pasos de gigante, para adentrarnos en el nuevo trabajo de unos húngaros practicantes de un death metal más cercano al grindcore. El que nos ocupa es el cuarto trabajo de la banda, y son 9 los años ya que le separan de su anterior obra. Lleva el título de Bloodbound. Entonces es un grindcore. Un grindcore. Sí. ¡Qué tío! Es de mente rápida, ¿eh? ¡Hombre! Soy más rápido. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Soy más rápido que estos, ¿eh? Bueno, y dice la banda que no es por nada, pues es un disco salpicado por el dolor de una pandemia y sus virus, por guerras, contaminación y una estupidez humana que está cargada de irresponsabilidad, mentiras y engaños. Un álbum que se puso en circulación el pasado 18 de febrero con el sello canadiense Exitus Stratagem Records. Y este no es un disco conceptual, pero posee temas unidos, pues por eso, por el dolor y la rabia, como la que encontramos en temas como No Return, el tema que os dejamos para conocer lo nuevo de estos húngaros llamados Sin of God, o como decía el cura de tu pueblo, pecado de Dios. Mother! Bueno, ya vale de mala hostia, ¿vale? Vale. Se ha acabado. La mala virgen se ha acabado por hoy. Sin of God, que estábamos reflexionando, ¿verdad, Leti? Que decimos que, coño, que lo del pecado de Dios no decían los curas. Los curas decían Cordero de Dios. Sí, sí. Claro. Es Lamb of God. Esto es Sin of God, así se llama esta gente desde Hungría, y que viene a decir pecado de Dios, pero bueno, seguro que viene del mismo lado, ¿eh? Así que, ¿qué puede haber más pecaminoso que Dios? Por permitir todas las cosas que están pasando, ¿eh? Si Dios existiría, realmente Trump estaría mandando en el mundo, que está mandando, que está haciendo unas hijaputeces que unas putadas. En un mes ha hecho más pupa que... Sí, sí, claro, que puede mandar. Cago en su puta madre. No, mira la antigua. A ver, lo que hay que mirar no es... No hay retorno, no hay vuelta atrás. Lo que hay que mirar es lo que le ha pasado al dios este que tenemos, que del Antiguo Testamento al Nuevo se ha vuelto un mierdas. Antes mirabas un poco así el culo a alguien... Estatua de sal, a tomar por culo. Y te da o diluvio. O te mando las siete plagas, o yo, tal. ¿Y te mandan a Trump? No, o a Netanyahu y a tomar por culo. Y a Putin y... Y ya está. ¿Para qué quieres siete plagas? Ojo, cómo cambian las cosas. Tres hijoputas que valen a 3x3, güey. Claro. Antes los israelíes mandaban las plagas y... Bueno, y ahora también. Y ahora también. Aquí va muy bien. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Polvo al polvo. Con vuestro permiso, saludo a Rebeca, que nos está escuchando en directo. Que me ha dicho que nos escucha en directo. Rebeca, un saludo, Rebeca. Saludamos a Rebeca. Siempre es un placer saber que hay gente al otro lado. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar lo que digo. Vamos a dejar la mala virgen a un lado. Pero eso no. Eso decía algún pigol berengo. Siempre hay alguien al otro lado. Siempre. Pues eso, que vamos a dejar la mala virgen, pero no la oscuridad. Ya que la que tenemos ahora para vosotros es el nuevo trabajo de un combo sueco de doom metal gótico y que posee una habilidad innata para fusionar la música rock con el mundo de los videojuegos. Liderados por una chica con el curioso apelativo de Pepper. Pimiento. Pimiento. El Pepper, ¿no? Pimienta. Pero valga decir que este proyecto fue ideado originalmente por Leif Edling, bajista y miembro fundador de Canlemas. Aunque nunca haya formado parte activa del mismo, ¿eh? O sea, él montó el proyecto para esta chica y demás, y... Bueno, ahí están, se sacaron cuatro singles hasta la fecha. Yo creo que llegamos a poner uno. A mí me suena. Sí. Ahora hemos recibido el que es su primer disco completo. Es su primer larga duración. Lleva el mismo título que el juego. Y es Rock Commander. Yo me lo descargué y tal. Es una chuminada que sea una banda. No le terminé de pillar el truco, la verdad. yo igual es que soy de otra generación y no piloto el rollo este de... Sí, muchos guitarrazos, muchas cosas. Y para el tema principal del disco, pues han puesto el título del videojuego, ¿no? Cuentan con el tema también lleva ese título y lleva la colaboración muy especial de nada menos que Dee Snider de Twisted Sister. Eso estaba viendo la portada. Bien. Y ese es el tema que vamos a dejar para conocer a estos suecos llamados The Crypt y que suenan. Ya verás, así de bien. Bueno, pues ni tan malo, Rocomander, ¿eh? Abultaba más esta canción que las dos anteriores juntas, ¿eh? Sí. Y sobraba cacho. Rocomander, así se titula tanto el tema que has escuchado como, bueno, pues como el disco, el debut de este proyecto sueco llamado The Crypt, montado por un veterano bajista como Sleif Edlich de Canle Más. Y liderado por esta chica que responde al apelativo de Piper. Piper. Bien, DJ, voy a poner el rollo picantón. Chabel. Bueno, no dejamos la oscuridad. Ya estoy viendo pero eso ya, las Spice Girls, ¿no? Eso sí, pero que eran picantes. Sí. Que digo que sea lo tonto, nos hemos pulido la primera media hora de emisión. Casi sí, no. Vamos a recordar ese número de teléfono. Por supuesto, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock. Emitimos en riguroso directo, lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Terrasco. Por supuesto que sí, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, retransmitiendo desde el Bajo Aragón con todos los huevos que tienen ahí. Va on fire. Ahí está Santi y Rosita dando todo lo que tienen. La plataforma con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola. Con todo transcrito de puta madre ahí, para que te lo, sí, para que, señor, si no te gusta, sí, escuchar, te lo leas. Las chorradas, si quieres, te las escuchas. Las chorradas no se escriben. Escuchar las chorradas, las payasadas y los chistes y la y de mal gusto y todo eso, tienes que... Y los del bueno también lo tienes que escuchar. Y pues si los quieres escuchar, también tenemos redifusiones los viernes en Radio Mai de 10 a 12 del mediodía. Y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, para empezar la semanita con ese punch de energía que necesitas. Y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Sé que tenemos oyentes en Estados Unidos, pero no sé qué franja horaria es, así que no puedo decir. Y todos estos horarios, menos una horita para nuestros amigos y amigas de la archipiélago canario. Moriano, que me saca dientes y me dice, joder, pon alguno de los singles que tienes por ahí del nuevo disco de del Robin McCauley. Sí. Bueno, pues los tenía preparados para la semana que viene, pero... Bueno, igual... Igual le podemos poner el último que hemos recibido. Igual, haciendo... Bueno, a ver qué tal te portas. Depende cómo te portes, Moriano. Bufete. Depende cómo se porte Bufete a lo largo del programa, se lo pondremos. ¿Vale? Nosotros, de momento, vamos... Ten amigos para todo. Vamos a recordar también la página de Facebook que tenemos, también, en la que subimos, pues eso, lo que ha dicho, tío, el programa de puta madre. Eso es. O sea, eso me lo has dicho tú, me has quitado la faena. Ahí está. Me has quitado faena. Sí, muy bien. Ojito con lo que vamos a poner, me ha molado muchísimo, No dejamos la oscuridad, no vamos a dejar la oscuridad del Doom, pero con una forma única de ejecutarlo, Como la que poseen estos gabachos que nos ocupan ahora, que hacen en esto nada menos que 2 décadas. Y son ya 7 los discos de larga duración que poseen. El último de ellos vio la luz la pasada semana con el sello de Nuclear Blast y lleva el título de Sadiction, una conjunción de palabras que define la adicción a la tristeza. Estos tipos llevan el Doom Rock a una nueva dimensión, con alegorías y fuertes reminiscencias a bandas como Type O Negative, Life of Agony o Sisters of Mercy. Una banda que increíblemente vienen del hardcore, y derivan y reflejan y derivan en lo que vais a escuchar, y reflejan en sus temas con una honestidad implacable la pérdida de amigos por las drogas o las dificultades de vivir en los suburbios de París, que es de donde proceden. Emociones humanas que resuenan en temas como este In Disguise, que es el que vamos a dejar para conocer lo nuevo de los franceses Huntsman Chair. Thank you. Bueno, pues tenemos ahí también a la gente de las CAO, a los vascorros, a Xavi y Silvia, que aparecen por el WhatsApp diciéndonos que le subiéramos esto un poquito de revoluciones, que lo pusiéramos el disco a 45. Pues te voy a decir una cosa, ahora que lo ha dicho, me he acordado que yo, cuando era más joven, porque yo pincho aquí con el Windows Media Player de toda la vida, yo me acuerdo que sabía hacer una cosa cuando era crío. La voy a probar en directo, a ver si funciona. Okay. Espera un momento. A ver. Le voy a poner el tema así. A ver. Pues funciona. Poner a 45 revoluciones en digital. Pones control shift F y se pone. ¿Ves? Andando. Pues ahí lo tiene Xavi. A 45. ¡Toma! Prueba superada, ¿eh? La audiencia manda. Opa, ahí, claro. Ahora lleva. ¡Ole ahí! Ahora, te voy a decir una cosa, Xavi. Si se me raya el disco, me compras otro, ¿eh? Claro. Bueno, esto que habéis escuchado tan tranquilito se titulaba In Disguise, el tema incluido en Sadiction, esa adicción a la tristeza de los franceses Angman's Chair. Bueno, vamos a continuar, vamos a cambiar de directriz, dejamos la oscuridad definitivamente y nos venimos a la piel de toro para dejaros, aunque sea con algo de retraso, lo último de los veteranos levantinos, Badana. Un disco que no había visto que tenía entre los miles de mails promocionales que recibo. Un álbum que supone el quinto y segundo ya tras el regreso de la banda liderada por la guitarra y voz de Luis Miguel Rico, que volvieron a grabar después de 23 años. El disco ha sido publicado por el sello de Fish Factory con el peculiar título de A este lado de las cosas, al otro lado del silencio. Un disco en el que encontramos ese rock urbano ya característico de los de Ivy y en el que hay varias colaboraciones como las de Aurora Beltrán de Taures Zurdos, el Bode de Porretas o la del Drogas, que es el que colabora en este tema que vamos a poner titulado Tiempos Extraños, tema que os dejamos para celebrar el regreso de los levantinos Badana. Fiesta. cobarde. Tú en esta fiesta, pa' los de siempre. Una y otra vez. Y se reparte toda la suerte. Una y otra vez. Las mismas caras, la misma gente. Una y otra vez. O sea, lo teníamos el nuevo trabajo de Badana. En octubre me parece que salió el disco. Sí. De hecho, el Almero ya se pilló el vinilo en preorder y tal. Siempre me ha gustado esta banda. Yo estuve a punto de pillármelo, ¿eh? Mira que no soy muy así de banda de rock urbano y tal, pero por Badana siempre he tenido una. Sí, me ha gustado. Y agradezco un montón esa portada tan currada. Siempre. Súper currada. Se las han currado mucho siempre, Badana. Las portadas tienen un dibujante, no me acuerdo cómo se llama, el fulano este, pero. Pero. Sí, sí, sí. En el disco, por ejemplo, de Adiós a las Ruinas, también es que también lo tengo en vinilo, que fue el último que sacaron antes de desaparecer en 1995 o así, me parece que fue el último disco que sacaron. Muy bien también. Han vuelto con toda la esencia, la tienen ahí, no han perdido nada por camino. Muy grande, el señor Rico. Que por cierto, recuerdo yo cuando vinieron presentando el Romper el Cascarón en el. No sé si fue a finales de los 80, por ahí, 88, por ahí. Estuvieron en la Pirámis, lo que luego fue el Ozono. Estuvieron, que luego fuimos toda la noche de jarana con el. con el protagonista, ¿sabes? Con el señor Rico, Luis Miguel Rico. Estuvimos de un tío pequeñete, simpaticón. Y estuvimos gran parte de la noche con él, por ahí de jarana con él. Bien. Estuvimos de jarana con el de Badana. Sí, señor. ¡Ole! A este lado de las cosas, al otro lado del silencio, así se titula el nuevo trabajo de los de Ibi. Tiempos extraños, el tema que has escuchado, que a la par colaboraba el Drogas. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos ahora por aquí, desde el castizo barrio madrileño de San Blas, que dice Javi. Estoy hablando de esta chepra aquí, Neme. Lo acabo de ver, me he ido a documentar en el móvil, y el que hace las portadas de los discos de Badana es José A. Vives. Ah, José Antonio Vives. José Antonio Vives. Ah, sí, sí, joder, es un portadista de puta madre. Me suena un montón. Sí, sí. Sí, sí, hace unos trabajacos del copón, José Antonio, el tocayo, sí, sí. Sí, señor. No lo sabía, pero es cierto. Ya lo sabemos, mira qué bien. Es un tío que hace unos trabajos, ha hecho el nuevo trabajo de Foucault, ha hecho mucho de Ankara, de muchas cosas, tío. Es un tío que se le ocurra muy, muy mucho, tío. Sí, señor. Toda la saga esta de Condenados al Olvido es de José Antonio Vives también. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias, Javi, por el dato. Buen apunte, sí, señor. Siempre quite, Pues eso, que a lo que estábamos, que desde el castizo barrio de madrileño de San Blas llega una banda compuesta por músicos veteranos ya, que proceden de transformaciones como Serendip, Contraverso, Moai o La Mano del Muerto, no sé qué bandas son estas. Moai. Pero a estos chicos ya los pusimos, está el primer single o el segundo. Ahora nos mandan otro single más. Realizan un hard rock de guitarras gruesas que te llevan aquellos sonidos propios de tiempos pasados, con estribillos de esos que se te meten en la cabeza a fuego. Y es el motivo porque digo, pues macho, ya los puse, pero lo voy a volver a poner, ¿eh? Una onda que, pues eso, que ya dimos a conocer hace un tiempo y que vienen y que van sacando poco a poco los temas, que darán forma a su primer EP, que llevará el título de Génesis. Recuerdo que la otra vez cuando lo pusimos todavía no tenían título del álbum. Ahora sí ya tienen el título del disco y tienen la portada. Gracias. La podréis ver en el... Gracias por no poner uno. Exactamente. Se llama Génesis, que es prácticamente como uno, pero... Sí, pero currado, ¿sabes? Porque Génesis es donde empezaba todo, ¿no? Según los cristianos, ¿no? Bueno, empieza en la tapa, pero... En la tapa y agradecimiento. Y acaba en la contratapa, ¿no? Yo siempre que he esperado en la Biblia, que abra la Biblia, abre la primera tapa y lo primero que te pone, agradecimientos a... ¿A quién? ¡Gilipollas! ¡Se toma el otro solo! ¡Ay, Dios mío! ¿A quién más agradece? ¿A quién más agradece? ¡Estaba solo! Sí, claro. ¿Qué te ha ayudado? trabajo, bueno, este Génesis que vendrán a presentar a la Ley Seca el próximo 25 de abril. Lo harán con Molcova, la banda de Víctor Prabal, el guitarra de Boque, que aquí ahí en sí, Molcova toca el bajo. Que por cierto, aviso que el día 1 tendremos a Boque aquí en el programa, ¿vale? Bien. El nuevo single que nos hacen llegar lleva a esta gente el título de No ha muerto el rock y está firmado por los madrileños Esolon. Así que ahora, venga, dale ahí. Porque es por lo que dice, que el rock no ha muerto, macho. Claro que no, joder. Desorientado y herido con sudor y tenacidad, he construido mi castillo, nadie me robará las ansias de sentirme vivo. Ciertos que me agotaban la paciencia, rendirme nunca fue una opción. En mi terca naturaleza, angustiado por la sequía, por la inseguridad, me hice fuerte en soledad y ya no hay nada que me pueda parar. No, ha muerto el rock. Bueno, pues ahí lo tenemos. Desde San Blas, en la capital del reino, la gente de Esolón nos hace decir que sí, que habrá muchas bandas tributos, pero que no ha muerto el rock and roll. No. Siempre hay. Hay bandas base cojonudas a las que apoyar y seguir constantemente. Génesis se titula SP, del que de momento pues han sacado 3 singles. Nosotros hemos puesto ya 2. O sea, sí. Y es que tiene un rollo diferente. Hola. Esta banda. Me gustan. Se apartan un poquito de lo habitual, ¿no? Sí. A este mozo que ahora me acuerdo, no he apuntado la chuleta de cómo se llamaban, así que bueno, lo busco aquí en el mail, que me lo pondrá por algún lado. Pues ya lo diré para otro programa que me sé. Cuando me manden otro single, si es así que mola, pues lo volveremos a poner y lo digo. Vamos a continuar con más cositas. Seguimos por la capital del reino y lo hacemos para conocer los nuevos temas de los renovados Icarus Dream, una banda que debutó hace 8 años con un álbum en el que tenían como vocalista una chica llamada María Fer. Ahora la banda regresa con la poderosa voz de Víctor Camargo, o sea que ya no tenemos chica al frente. Vaya. Vaya. Víctor Camargo, el cual viene de la banda de thrash moderno Type Red, que eso sí que han sonado aquí. No tiene nada que ver lo que hace aquí con lo que hacía allá. Pero la banda sí que Que los hemos puesto aquí, sí señor. Con este flamante fichaje, son 2 singles los que nos ha hecho llegar su guitarra y líder José Antonio Carmona, alias José Icarus. Los nuevos temas vienen, mantienen ese sonido power de su debut, pero han ganado muchos enteros sin duda alguna, ¿eh? Y a la espera de que nos llegue el disco completo, os dejamos con este single titulado Obscura, que es lo nuevo, el nuevo tema de estos madrileños, llamados, pues así, Icarus Dream. Thank you. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, pues ya sabéis lo que hay. Ya sabéis. Por cierto, que Icarus Dream, que acaban de sonar, también pertenecen a las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. O sea que esta semana, pues, dos por doblete. Uno. Doblete. Bueno. Doblete. ¿Y qué es lo que no me traes? Casi bueno, mato. Pues esta semana, bueno, había puesto aquí que nos vamos a la capital del país, pero vamos, que lo que nos vamos a hacer es abandonarla. O sea, claro, exactamente. Pero bueno, nos vamos en específico al municipio de Leganés. Correcto. Para hablar de donde la plaza cubierta. Sí, está cubierta la plaza de Leganés. Sí. Ajá. Ah. Bueno, ya. No la has visto. No, es que no tengo yo controlado el. No sé. El céntrico de España no lo tengo yo controlado. ¿Has visto la película Dizzy Dizzy? Esa que sale sí. Sabina cantando. Sí. Pues eso, sí, es, claro. Eso es la cubierta de Leganés. Ah. ¡Anda! Es una que, plaza de toros cubierta. Ah, yo también la vi, joder. Pues es que ¿sabes qué pasa? Que en esa escena. Creo que es en esa escena sale. ¿En esa escena es donde? ¿Eso es en la primera o en la segunda? En la primera. No, en la primera. Voy a dejar si lo pilota, la primera. Pues, la que sale Sabina, creo que es la primera. Es la primera. Estaba yo pensando. Yo solo he visto una, así que. Yo estaba pensando en los Rata Muerta, no estaba pensando en Joaquín Sabina. Pues eso, que tocaban los Rata Muerta, los Sabina. Y en la segunda estoy todo el rato mirando a Kira Miró, así que tampoco te creas. No te creas tú que. Bueno, pues. Vamos a hablar de Al Otro Lado. Que es una bandica de ahí, de la zona de Leganés. Una que aquí ya hemos puesto, joder. Sí, claro. Yo recuerdo todavía incluso su debut hace ya la tira de años que nos envió Pies Records, ya lo poníamos aquí, de Al Otro Lado. Sí, sí, pues sí, sí, una bandica que empezó sus andaduras allá por el año 1998 bajo el nombre de Jaque Mate. Entonces se llamaban Jaque Mate, en el que llegaron a grabar un par de maqueticas y luego en el año 2003 pues ya cambiarían al nombre Al Otro Lado, con el que han grabado tres álbumes de estudio y en el que nos encontramos pues un sonido potente, un sonido urbano muy bien llevado de hard rock melódico, que acompaña pues a la mayoría de los temas, sobre todo de su último trabajo, que es al que yo tengo acceso y al que he podido echarle una oreja. Claro, muy bien. Y es de donde yo saco el sonido más actual que tiene la banda a día de hoy. Que no tiene apenas nada que ver con lo que hacían al principio, ¿eh? Eso ya te lo digo yo. Pero bueno, aún así, el tema que nos ocupa es un single dedicado, porque les ha dado así la vena hooligan, dedicado al Club Deportivo Leganés. Pero lo hacen de una forma elegante, además. Sí, hombre, claro. celebrando que este año subió a Primera División el Leganés, sí. Que yo todo esto lo he leído porque… ¡El Lega! Porque ya podéis estar comprobando que a mí el deporte me da mucho respeto, por eso lo toco de lejos. Que son esas actividades sudorosas. Bueno, a ver, un poco un Wolverine es lo mismo, pero sí, ¿sabes? Pero todo aquello que te desequilibra no llevar un litro en la mano a mí me da como cosa. Entonces, bueno, esta canción es una versión del Sara perché ti amo de Richie Poveri. Será porque te amo. Y bueno, pues que han modificado adecuadamente para darle apoyo al citado club de fútbol de su municipio. El Lega. El Lega. Ah, venga, claro. Pues vamos a ver qué tal suena. Así que vamos a ir con ese. En Senderos del Rock, todos con el Lega. Claro. Venga, así, a tope. Así se llama el temita. Vuelve a soñar, Leganés. Así venga, que pues, vamos por ello. Dale. Dale. Senderos del Rock con el deporte. Si corres, que sea porque te estás cagando mucho. Ay, le vamos a dedicar. Oye, enhorabuena, Leganer, joder, que. Le vamos a dedicar a dedicar el himno pepinero a nuestra pareja favorita, que es la Terelu y el Tony. Que le mola mucho el Leganés. Este fin de semana con el Lega, está. Bueno, no, realmente no, porque es de la Real Sociedad el Tony y juegan contra el Leganés esta semana. Y, joder, no, Leganés no. Dice Leganés no, que juega esta semana. Todos con el Lega, Tony, venga. Maravilloso. Pedazo de versión de Ricky de Poveri, ¿eh? Sí, sí. Ricky de Poveri, que han. ¡Qué cabrito viví! Bueno, maravilloso, maravilloso. Me encanta. A bueno, ver, pues... A ver, guay, joder. Vamos a ver cuándo sale un grupo de Donosti y nos hace una versión de la Reala, joder. Sí. ¿Eh? Del equipo Churi Urdi. Claro. Que hagan una... ¿Cómo sería? Churi Urdi otra vez. Vamos para Noeta. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Esto era... Está firmado por una banda precisamente de ahí, de Leganés, llamada Al Otro Lado, y que pertenece a las bandas asociadas de Asalto Mata. Ojito lo que tenemos aquí. Nuestros amiguetes de Warg nos sorprenden con un nuevo tema. De todas maneras, podían hacer una versión, un grupo de allí, de San Sebastián, una versión de esto para los escolar y con los, para los que parten los troncos. También, claro. Claro, estaría puta madre, ¿eh? Digo yo, no sé. Parte, que parte el tronco. Parte, que parte el tablón. Me dice mi tío Ramón. Nuestros amiguetes de Warg nos sorprenden con un nuevo tema, al cual irá incluido en un futuro disco, todavía sin título. Nos dice Luis Carlos, su guitarra, que cada mes irán sacando un temita nuevo hasta que el disco esté completo, lo recopilen en formato físico. Ese primer tema lleva el título de Our Reckoning, del cual nos dicen que te hará pensar en el tiempo y en tu propia historia. Un tema con la marca inequívoca de la banda, que mezcla potencia y reflexión, y el cual habla del paso del tiempo, de cómo nos transforma. Nos dice el propio Luis que es como un ladrón que nos roba el pasado, un eco de algo que ya no está. Un tema con esos riffs demoledores y esa versatilidad vocal de Javi. El tema se colgará en todas las plataformas el próximo martes 25. Y ahora pues a escuchar aquí en primicia. Luisito siempre acordándose de nosotros, ¿eh? Son gente maravillosa. Luisito y la gente de War. Yo voy a decir una cosa, el último álbum quedó muy arriba, Pero mucho. Pues estoy de acuerdo, sí. Pues ojito a este tema, Se llama Our Reckoning y es el primer adelanto de lo nuevo de los Maños. ¡Guau! Bye. No es maravillosa nuestra Terelu. Si es que es ya, que lo pongo otra vez, a ver. Maravilloso, me lo voy a quedar. Esto lo guardamos y... Yo, mola. Yo quitaría la intro de los Iron Savior, que lleva muchos años, y pondría esto. Esto de entrada del programa, ¿verdad? Y hola, buenas tardes. Maravillosa Terelu. Es genial. Bueno, que suena potente, Suena esto. Potente. Es un temazo. Suena potente lo nuevo de Warg, que nos lo han pasado en primicia, porque hasta el martes no lo cuelgan en las plataformas. Y lo que nos dice, pues eso, que van a sacar un disco, o sea, un temita al mes. Uh-huh. Hasta completar el álbum, o sea, me imagino que se pegarán todo el año, pues sacan 8, 9, 10 temas. Pues sí, lo hacen muchas bandas ahora, lo de sacando singles. Dice que cuando tengan unos cuantos se pasarán por el programa para contarnos toda la película, ¿no? Genial. Maravilloso. Sí, porque al andalú, cada vez que viene, se le va pegando más el acento. Acento maño. Ya no sabemos si es andaluz de Ribaforada o de Aragón. Sí, eso es. Entonces, cada vez que viene es como un pasico más. Sí. Bueno, vamos con más cositas después de escuchar ese nuevo trabajo, el nuevo tema, nuevo single, el primero de lo que va a ser el futuro disco de la banda. Y la portadita guapa. La portada chula, muy chula. Our Reckoning, así se titula este nuevo tema. Nos vamos hasta la tierra de los tulipanes y lo vamos a hacer para socavar en lo nuevo de la banda liderada por la pelirroja Simone Simons, que también se la vamos a dedicar a la Terelu, que sé que le va. A hacer mantequilla también. Que nos deja el que hace su noveno trabajo de estudio, el cual llevará el título de Aspiral. Y verá la luz el próximo 11 de abril de la mano. O sea. Aspiral. Pero eso es en chino, Aspiral. Espiral en chino, que ahora que Bueno, y verá lo que digo, que verá la luz el próximo 11 de abril de la mano de Nuclear Blast. El título del disco, dice la banda, que proviene de una escultura en bronce realizada en 1965 por el escultor y pintor polaco Stanislav Szczukalski. Joder, con nombrecitos estos polacos. Y que representa la renovación e inspiración. Apelativos que definen a la banda, 11 temas vienen en el disco, que cada uno posee pues su propio ambiente y significado, pero que en conjunto forman una obra monumental, como suelen ser épica en sí, o sea que tampoco es nada nuevo. Y como es también Arcana, este nuevo disco, tema épico, Arcana es el tema que os vamos a poner, tema épico como pocos, y que os dejamos como adelanto a lo nuevo de los holandeses, Épica. Suena así también. Pues bueno, muy épico. Pues suena muy épico. Suena épico. Sí. Épica, épica suena épico, sí. Yeah. lo teníamos, Arcana, el tema que viene incluido en Aspiral, que es lo nuevo de los holandeses, liderados por Simone Simons, épica. Maravilloso, cómo suena de bien, ¿eh? Que, joder, tema épico total, vaya coros, vaya... Totalmente. Sí, sí. Madre mía. Y esa última guturalidad ahí... Eso ha sido lo mejor, cinco, dándole casi la última fuerza al tema. Sí. Bien. Este tío sabe meter guturales, ¿no? Como en el último disco de Lacuna Coil. Lo siento, Terelu, pero el último disco de Lacuna Coil no me ha gustado mucho. Vaya. El ferro ese con los guturales... Cuando mejor está Cristina Escavia, sale el tío ahí gruñendo. Hombre, deja a la chica que cante, hostia. Ya a mí Lacuna Coil llevo unos cuantos discos que no me termino de enganchar a ellos. Mira que antes me gustaban, pero... Este último pero no bueno, gusta, ¿no? son también etapas y claro, cosas que... Bueno, a ver, bueno, seguimos con más metal de voces femeninas, pero en esta ocasión vamos con una banda Nobel, tanto que el que os ofrecemos su álbum debut. Proceden de la californiana localidad de San Francisco y realizan un metal progresivo bastante melódico, gracias a la voz de Nadine Zakarian, que posee un registro grave y profundo, pero que llega perfectamente a tesituras y registros muy altos igualmente, ¿eh? O sea, me mola la voz de esta tía. Claro, con la miel que se gastan por ahí, cómo no va a tener la garganta bien. Esta ópera prima lleva título homónimo y vio la luz ayer mismo con Wormhole Death Records. En el disco tienen colaboraciones de grandes voces como Thomas Englund de Evergrey, Mark Basile de DGM o Roberto Tiranti de Labyrinth. Pero nos vamos a quedar con un tema como Purkins, donde Nadine nos demuestra su valía ella solita, sin necesidad de ayuda externa. Con esta banda, la que habrá que seguir de cerca y que responde al nombre de Diamond Tide. Así que venga, dale ahí al play. Three. Bueno, pues ahí lo teníamos, Diamond Tithe. Joder, jueguecito de palabras entre Diamante y Tithe, que es María. Sería, no sé cómo traduciría eso, la verdad. Pero la verdad es que estos tipos suenan bastante bien, ¿eh? Me molan, ¿eh? Molan esta gente. Título homónimo, donde hemos encontrado este tema, Poor Kings, Pobres Reyes. Sería la pobrecico. Perdóname, no volveré a hacerlo. Discúlpeme, su majestad. Está viniendo una oleada de mujeres con voces que están marcando un nuevo registro dentro del rock y del heavy metal. Tenemos a Brindy Slave de Andreas de Arkers, que tiene un vozarrón como de Arkers, sí señor, una banda que también ponemos habitualmente aquí. Sí, la Jennifer, ¿cómo se llama? La de Supernova Plasma Jets, bueno, que no también tiene un vozarrón como esto. No me acuerdo cómo se llama esa chica. Y esta chica también. Supernova Plasma Jets. Sí, uy, qué cara ha puesto Javi de conocerla de toda la vida. No tengo ni idea. Jennifer Crash, creo que es la cantante. Pero están saliendo unas mujeres que están pisando fuerte, sí, señor. Fuerte de narices, Vienen empoderadas las mujeres. Y ojo esta moza, Luego tenemos a la Terelu con su tiririririri, que ya verás todo el tiempo. No, pero eso perdona, eso no lo supera nadie. ¿Cómo? Pues qué, joder, a ver, flipa, ponle, mira, a ver ahí. Maravilloso. Ay, cómo me gusta. Bueno, vamos de aquí a 20 años serás un clasicazo en Senderos de Rock. Es el relevo de Simone Simons en épica. Ay. Oh. Un último apunte a las voces femeninas, no sin antes recordar ese número de teléfono. Nos hemos pasado ya. Nos quedan no queda 25 nada. Minutos de programa. Nos alargaremos a lo mejor un poquito, poco, pero. Lo que nos cueste poner eso más el clásico. Más todo lo que tenemos. Y dos veces más que poderlo a la Terelu. Bueno. Bueno, a ver. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello, tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomata.radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que más te mola, todos con un rollazo de puta madre y aparte. Pues como hoy hemos puesto dos bandas asociadas, meteros ahí y los que tengáis banditas que queréis una promoción puta madre. Claro. Y os metéis ahí y habléis con esta gente maravillosa que llevan todo este tema. Así es. Bueno, y bueno, recordar que tenemos también ahí nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, vamos a hacer un último apunte a las voces femeninas y lo hacemos con el nuevo trabajo de una finlandesa. Guitarra y cantante de blues contemporáneo. Una muchacha que lleva en esto algo más de 20 años, en los que ha publicado 12 trabajos de estudio y 4 en directo. Ahí es nada, ¿eh? A lo que hay que añadir el nuevo trabajo, que se dice pronto. Para este nuevo trabajo, 13º ya, ha querido capturar el sonido del rock de los 70 usando equipos analógicos y una grabadora de cinta de 2 pistas, ya no de 4, de 2. Para lograr un sonido más orgánico y cálido. Smell the Roses es el título de ese primer single, así como del disco que verá la luz el próximo 28 de marzo. Un tema de mensaje simple: despierta y huele las rosas, para disfrutar de la abundante belleza que hay en el mundo. Disfruta de esa belleza en lugar de estar siempre luchando en busca de más y dando por culo, que es lo que hace la mayoría de la gente, sobre todo los empoderados, toda esa gente que tiene el poder ahí arriba. Así que este mensaje os vamos a dejar con lo nuevo de la finlandesa Erja Liitinen, y que suena así de bien. Yeah. You're always going after something new. You need to feel the thrill of a breakthrough. Cannot feel complete until you get what is on the other side of the fence. You wanna have everything she has. You wanna be that guy's match. You won't be satisfied until you have it all. Something new. Ahí lo teníamos desde Finlandia. Erjali Tinen nos presenta el primer single de lo que va a ser su nuevo trabajo, el 13º ya en su carrera en solitario y de estudio, precisamente, porque contamos que hay que añadir 4 en vivo. Ojito, productiva la tía, ¿eh? Productiva, productiva. Smell the roses, huele las rosas. Es el título de ese nuevo trabajo. Bueno, viramos el rumbo para dar a conocer el nuevo trabajo de una banda de heavy metal que procede de la localidad de Pottsville, en el estado norteamericano de Pensilvania. Unos tipos que hacen un heavy metal clásico, pero con un potente groove en su base. Tras un primer larga duración de título homónimo, publicado hace casi 8 años, regresan ahora con un EP de 3 temas que es el que nos ocupa. Where Did We Go Wrong es el subtítulo con el que se preguntan que dónde os equivocasteis. Sería más o menos la traducción de del título. ¿Eh? Un EP que dónde os equivocasteis. Where Did We Go Wrong. Joder, es que yo estas cositas hay que tener. No, bueno, no pasa nada. No Where problem. Did we go wrong? Where did we go? Ahora dilo deprisa 100 veces. Madre mía. Un EP, pues eso, que vio la luz en octubre, pero cuyo título tendría mucho más sentido si cabe si lo preguntaran ahora, ¿eh? Donde se ha equivocado el pueblo norteamericano para poner en el poder al botarate que tienen ahora. Bueno. Cuestiones a... Yo creo que hubo tongo. ¿Eh? Hubo tongo, ¿no? Seguro. Bueno, a ver... Bueno, si... Vete tú a saber lo si que tienes, la gente está apoyarbada, ¿eh? Pero, si tienes la gente está acojonada. Si tienes un mínimo de... Una mínima de creencia en la democracia, lo han votado ellos mismos. Así por que eso, sí, lo sí, que sí. reciben es lo que... Claro. Tienen, es lo que han querido, así que sí, sí. Eso es lo que no tiene, eso es lo que uno se pregunta, Leo, pero ¿cómo ha podido votar a este votarate? No, perdona, perdona, en ¿cómo el argumento? No, perdona, ¿cómo lo ha podido votar dos veces? Dos veces. No, una, dos. Dos. Hombre, bueno, luego también no se sabe si fue un truco del señor Trump o no, pero lo del disparo también contribuyó a ganar las elecciones. Bueno, todo suma. Todo influye. Y el poco cerebro que tienen los norteamericanos más de la América profunda. Hay de todo. Cuestiones aparte, decir que al igual que en su debut, este EP se ha lanzado de forma independiente y del mismo os dejaremos con ese tema titulado Pick Up the Ashes, que es lo que van a hacer, a tener que hacer sin tardar mucho tiempo esta gente. He aquí lo nuevo de los Yankees, Simetría. Drop the hammer! Bueno, o sea, teníamos esta gente llamada, como bien hemos dicho, Simetría. Where did we go wrong? Que viene a decir, pues es una pregunta, ¿dónde os equivocasteis, tío? ¡Ay, Panolis! ¿Qué hicisteis? ¡La cagasteis! Bueno, bueno, que no sabes si estos igual apoyan al otro... al con el que nos estamos metiendo. La polla no lo sé, pero los cojones no tienen gordismos para hacer lo que hacen. Luego tienen pues estas canciones, Pick Up the Ashes, que es lo que tendrán que hacer dentro de un tiempo. Recoger sus cenizas, ¿eh? Así que... ¡Hala! ¡Venga! Esto lo ha firmado esta gente, pues como bien ha dicho Casimoto, Simetría, americanos ellos, de la América profunda, como los que vamos a poner ahora, que no dejamos la tierra del tío Sam. Ahora, en vez de la tierra del tío Sam, al final vamos a tener que decir la tierra del puto Trump. Es lo que hay. Que si levantara la cabeza al tío Sam, seguro que se le caía de nuevo. Ay, para además, no volver además, a levantarla. Ahora que has hecho la comparativa, ese cartel famoso del tío Sam apuntándote con el dedo, es lo que hace Trump. Hostia, siempre, que siempre pues está apuntando con el puto dedo. Pues que está diciendo, no señales que es de más gusto, que se te va a caer el dedo. Pero seguro que se le caía, se volvía a caer a la tumba sin levantar a él el cogote. Madre mía. Y es que desde el estado de Ohio nos llega una nueva banda de metal alternativo. En la que vamos, bueno, una banda en la que vamos a, en la que encontramos un vocalista, ojito, a tener muy en cuenta, como es Chris Neller. Y están liderados por los potentes riffs de guitarra de un tal Tony Smith, un tipo que ha contado con su hijo para grabar la batería del tema que os vamos a dejar, titulado What I Needed, un tema incluido en Ways to Hate, Odio y Resignación, la que se atisba revisando los títulos del disco, el cual nos dicen estar grabado en analógico también, Ojito, parece que la gente vuelve para atrás, es que lo que hay. Un tema que os dejamos, dice que despertar y darse cuenta que no todo lo que sucede es lo que parece, que hay que aceptarlo y resignarse. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con esto, pero bueno, es lo que dice. Estaba pensando lo mismo. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Yo soy más partidario de que las cosas, si te levantas y no te gustan, hay que arreglarlas. Exacto. Ellos dicen que es algo necesario para tirar para adelante. Bueno, yo voy a dejar el tema porque el tema mola, pero... Mejor dejarlo ahí. pero vamos. Es más conversación de cortado de carajillo que de... Sí, sí. Sí, señor. Así que va, ahí va este What I Needed desde Ohio. Y estos tíos se llaman Yesterday's Hero. Nuestro amiguete y escuchante habitual Marco Bufete Moriano pues nos pedía algo del nuevo trabajo del irlandés Robin McAuley, un disco que ya adelantamos en su día, con su primer single hace un par de meses, y que aprovechamos la coyuntura pues bueno, pues para os deja otro retazo del mismo. El disco, que llevará el título de Soul Bones, verá la luz el próximo 28 de febrero y habéis podido escuchar ya pues este Wonders of the World, es el tema que habéis escuchado. Maravilloso siempre Robin McAuley, Bufete Moriano, muy fan de Robin McAuley. Aquí lo agradece, el puto amo dice, y tú también, y me dice el puto amo, y tú también, muchas gracias por la... Claro que se puede. Le encanta ese timbre de voz, el tema guapísimo, sí señor. Wonders, las maravillas del mundo, como tú, Bufete, claro. Sí, señor. ¡Qué grande! Bueno, vamos a continuar con más cositas. Encaramos la recta final con los sonidos. Bueno, la afecta a la recta final. La recta final era hace media hora. Ahora ya estamos en el extended play. Encaramos el extended play. Pues. Estamos ya cuando dicen lo de... que no llego. Lo vamos a hacer con los sonidos más edulcorados, como los que tienen unos bilbaínos, donde milita un amigo de esta casa, como es Javi Vilumbrales, un tipo indisoluble de su bajo, y que ha formado parte de bandas como Indomables, Mary Rockins o Buddha Sam. Ahora está liado con una nueva banda que se formó hace unos 6 añitos y que a priori empezaron con el nombre de Dirty Minds, y al descubrir la pasión mutua de todos ellos por los sonidos más melódicos, cambiaron de nombre, con el que grabaron una demo y algún temita más. El último de esos temas es On My Way, que es el que os vamos a dejar para conocer esta nueva aventura que responde a ese nuevo nombre, que es el de Stereorize, y que suenan así suenan los bilbaínos. It's 2 a.m. in the morning and I'm still thinking about you. What kind of spell did you cast on Bueno, pues ahí tenemos a los bilbaínos de Exteriorize. Como dicen en mi pueblo, Exteriorice. Exteriorice. Exteriorice. On my way. In my, oh, my way is you. ¿Quién está en mi camino? Tú. Tú estás en mi camino. ¡Aparta, coño! ¡Hache, que aparta! ¡Quita, joder! ¡Va de ahí! ¡Quita, quita! Grande, grande mi amigo Javi Vilumbrales, que, por cierto, dice, manda saludos José Luis desde el Comando No Barris. Dice, grande, grande Javi. Buena gente. Me dice, como dice, muy majo y simpatiquísimo. Sí, señor. Pues claro. Sí, sí. Bueno, el próximo 31 de marzo verá la luz el nuevo trabajo de una banda que vamos siguiendo desde que se forjaron hace ahora 4 años. Ese disco es el tercero ya de los Galos Heartline, un disco con el que refuerzan el hecho de que han venido para que no han vendido, que no han vendido nada todavía, que no ha salido el disco a la venta. Bueno, pero te adelantas, que te adelantas. De los anteriores habrán vendido algo. De los anteriores, sí, pero de este no. Que han venido para quedarse. Ah, claro. ¿Vale? Que esto va en serio, sí, ¿vale? Como decía Kele, porque ir por ir es tontería. Un disco con el que seguro es su disco más completo hasta la fecha. Con algunos temas más cañeros y duros que los que hay en sus obras anteriores. Eso sí, como otros que son una auténtica gozada para los amantes del AOR. Y los sonidos más melódicos, claro, lógicamente. El disco llevará por título Falling Heaven. Y será arropado de nuevo por el sello Praise and Joy Music. Y del mismo, os vamos a adelantar este Every Time You Smile, con el que comprobamos la calidad de los gabachos de Hardline y con el que queremos corroborar el título de este tema, porque siempre hay que... Todo momento es bueno para sonreír, así que venga, a sonreír de oreja a oreja mientras escuchamos a los gabachos de Hardline. O como dicen los entendidos, pi... Pi, pi, pi. We count our names on the river tree. A life forever, just you and me. Seasons change and winds grew wild, but it's a love for life. Do you remember those long nights? Underneath the stars, everything felt right. Take my hand. In that moment I knew we'd stand. Remember the day we first kissed. The times you still it felt like this. I knew one day that I would be mine. Every time you smile, every day and every night. Every time you smile, in your eyes I see my forehead. I can see it through the darkest night. I can feel your desire. I will be with you forever. Every day and every night. We danced in. We'll be right back. la pasada Quasimoto. Teníais que haber visto a Quasimoto. Nada. Durante nos la, hemos reído la, que no veas, ¿eh? Es que este hemos seguido el ritmo todos aquí, venga. Es la típica canción de película de los 80, sí. En, sí, el que, sí. En el que sale al principio. He visualizado a Evan Asarri con barba, pero ¿eh? ¿Os acordáis de Evan Asarri, no? Los sí. calentadores sí. y tal. Por eso me estoy riendo. Por eso. Solo te faltaban los calentadores. Es que es la típica canción de película de los 80, de la típica chica que es camarera de día y va a bailar una academia por la noche, una academia que está hecha mierda, pero sin embargo el profesor es el mejor bailarín de la puta historia de la humanidad. Hombre, claro. Pero tiene una academia de mierda, por lo que sea. Por lo que sea. Porque igual es alcohólico y se destapa la trama a mitad de película. Claro, claro. ¿Sabes? Claro. ¿Sabes? O porque se le murió el gato y se puso muy triste. Y entonces es cuando entran los Hardline. Y entonces, claro, está movida y tal. Y entonces entra Patrick Swayze por la puerta. Que Patrick Swayze. Que es el guapo. Patrick Swayze antes, no ahora, porque no, ahora no se puede mover. Pero, claro, claro. Pero, y es cuando explota todo. Y, bueno, claro, América explota todo. Explota todo. Claro, va a explotar todo, sí, eso sí. Eso no era de la Rafaela Carrao. ¿Qué? Explota mi corazón. Sí, hasta que se murió de un infarto. Pobrecita mía. Si es que. Ay, si lo venía lo mágica que era. Si lo venía cantando. Y nadie le hizo caso. Pobre. Siempre y en todo momento hay que sonreír, como estamos haciendo ahora. Y pues como claro. Dice esta canción, Every Time You Smile. Esto está incluido en Falling Heaven, que es el nuevo trabajo de los galos Hardline. ¿Vale? Hardline, no tiene que ver nada como en la banda de Johnny Joely, Hardline. Exacto. No es lo mismo. Que hay gente, ¿vale?, que se puede confundir. Correcto, sí. Por eso. No dejamos el sello de Praise on Joy Music, ya que la semana que viene, concretamente el próximo 28 de febrero, verá la luz el debut de unos británicos que también se mueven por connotaciones melódicas. Si acaso con una base pavelín más potente, cercana al power en algunos casos, pero siempre con melodías muy pegajosas que se te quedan clavadas ahí como una lapa. Ese primer álbum lleva por título Northern Lights. Y es un disco que ya se ha movido por grandes emisoras de radio de su país como la BBC, la BBC Radio One. Vamos, igual que aquí en España, las bandas de rock. Que todas salen en los grandes medios, sí, claro. Claro. Y nos vamos a quedar con un tema como es este. Perdona, potente. Dime. Va a salir en un gran medio. ¿Cuál? Encendedor del Rock. Ah, claro, por supuesto. Ya está. Hombre, es lógico. Grande. Bueno, nos quedamos con un tema como es este potente, Lady of the Night, porque la fuerza no está reñida con la melodía. Y es algo que nos dejan muy claro los británicos de Heaven's Rising. Dirty love down hard, break, hallelujah. My lonely girl. Bueno, pues ahí tenemos esa señorita de la noche, Lady of the Night, incluido en las luces del norte, el Northern Lights, es el título del nuevo trabajo de estos británicos llamados, bueno, el nuevo, el único, el debut de estos británicos llamados Heaven's Rain. Nuevo, novísimo. Bueno, novísimo, como que, novísimo. No ha salido, como que no ha salido aún. Que sale, pues el viernes, sale el viernes que viene, del día 28. ¿Qué te parece? Bueno, pues que tenemos el clásico ya, Javi. ¿Ya? Javi. Javi. Hola, Armero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo se pasa rápido? Javi, Casimoto. ¿Qué pasa? Leti. Hoy le vamos a dedicar el clásico a Leti, que es su cumpleaños. Eso es. Gracias. Venga. Para ti, el clásico de hoy. Ahí. Gracias. ¡Wow! Pero no es Ronin Will. No, pasa nada. No ha podido ser. Soy muy abierta. Bueno, a ver, ¿qué nos trae? Que va. Venga, a ver, ¿qué va? Un 22 de febrero de 1990. Tal día como hoy, claro. Se publicaba el álbum de debut del grupo Damn Yankees. Eso ha pasado 35 años. Por lo menos. Yo tendría 7 años o así. Por lo menos no, justo, 35. Yo tenía 20 ya, A ver quién hace la rima, Pues ya tenía 3. Recién licenciado de la Mary. Estaba yo. Llevaba un mes de civil. Bueno, dime. Bueno, pues se publicaba el álbum de debut del grupo Damn Yankees. Sí. Y en sus filas estaba el Tendayer. Estaba, joder, no solo Tendayer, estaba Jack Blades al bajo, que venía de Night Ranger. También. Estaba la maravillosa voz de Tommy Shaw de Styx. Ay, es verdad. Teníamos, como bien dices, al indomable Ted Nugent a la guitarra. Y a la batería teníamos a un por entonces desconocido Michael Cartellone. Joder. Que después formó parte por muy poquito tiempo de los alemanes Acept. De hecho grabó el disco de Predator, lo grabó él. Y luego pues formó parte de Lynyrd Skynyrd, con los que sigue tocando todavía. Lleva 25 años en Lynyrd Skynyrd. El batería. Que estamos hablando sin más ni más, pero es una super banda. Sí, correcto, sí, totalmente, señor. A mí me encanta. Más cosas, Javi. Y bueno. ¿Qué más tenemos que saber de ese disco? ¿Tenemos más cosas que saber o me las invento yo? Qué redondo y que da vuelta. hay poca cosa. A ver. Single sacaron, llegó a ser multiplatino este disco, llegó a ser. Tuvo éxitos como I Genov, Come Again, Coming of Age y Come Again. También, Come Again y Coming of Age, Fue su primer single, obtuvo una gran difusión en la radio rockera, alcanzando el número 60 en el Hot 100. En el top 100, sí. Top 100. Eso. Muy bien, maravilloso. Top 100. Bueno, pero nosotros, como la mayoría de veces, que es cosa que me suele pasar a mí, vamos a dejar los hits a un lado, que están muy sobaos. Sí. Y nos vamos a quedar con un tema como el titulado Rock City, un tema que, si no me equivoco, además de Shaw, ponían voz también tanto Ted Nugent como Jack Blades, o sea, cantan los tres. Así que lo va a poner al menos desde su portátil. Ahí va el clásico de la semana, firmado en esta ocasión por los norteamericanos Damn Yankees. Y con esto nos despedimos de la audiencia de Asalto Mata, Radio Rock. Hasta la semanita que viene. Disfrutad. bullshit when you say rock and roll all night, party every day. Bueno, chavalotes, esto se acaba. Nosotros nos tenemos que despedir. Será hasta la semana que viene. Así que recordaros esta tarde. Si queréis, pinchando su rock de raíz americano. Ay, yo creo que pondrá también hard rock. Sí, bueno, uy, bueno, más sabe, sí, bueno, un jarrón pondrá. Un jarrón con flores o sin flores. Bueno, que nosotros que nos vamos, que será hasta la semana que viene, chavalotes. Mientras tanto, desearos a todos una larga vida al rock and roll. Guapos.